El problema de la tenencia de la tierra en la zona sur de Costa Rica cubre a la región con pobreza, desempleo, productos agrícolas a precios de hambre y destrucción ambiental. Decenas de familias campesinas ocupan desde hace más de 15 años varias fincas en Palmar Sur. Cuando en 1984 la bananera United Fruit Company abandonó estas tierras, el gobierno adjudicó muchas de ellas a estos productores agrícolas, pero nunca les dio títulos de propiedad. Las amenazas de desalojo son constantes. Además, el proyecto para construir un aeropuerto internacional sin consulta pone en riesgo la permanencia de estas familias en estos territorios. Siguiendo un camino protegido a ambos lados con densas plantaciones de palma, se ven todavía restos oxidados de lo que dejó abandonada la bananera. Por aquí se llega a Finca 10. El 17 de octubre hubo un foro sobre tenencia de la tierra en Finca 10, organizado por la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura en la zona sur y el programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica. El evento, en el que participaron varias organizaciones, fue parte del Festival Campesino por la Tenencia de la Tierra. Álvaro Chanto, director del Instituto de Desarrollo Rural, INDER, para la región Brunca, explicó que el instituto compró Finca 10 en el 2003 y empezó a hacer una estructura de parcelación. Pero este proceso está en el limbo hasta que la Dirección de Aviación Civil decida si se construirá o no el aeropuerto. La expectativa del instituto, y así lo dejó claro don Ricardo, es que sí, la respuesta de Aviación Civil es que el proyecto no va, pues el instituto continuará con el proceso ya de ordenamiento y de asignación de los terrenos conforme la expectativa que existe. Si el proyecto del aeropuerto no va, o se pospone por, no sé, un montón de años, pues el instituto tiene que proceder ya a ordenar la finca como corresponde. Finca 10 le pertenece al INDER, mientras que Finca 9 es del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo o Infocop. Ambos territorios serían afectados si se construye un aeropuerto, además de otras fincas en la zona. Walter Mena, gerente de asistencia técnica del Infocop, señaló que en septiembre hicieron la última consulta a Aviación Civil de qué va a pasar con el aeropuerto y no han recibido respuesta. Voces Nuestras llamó a Aviación Civil, pero nadie atendió el teléfono. El alcalde del Cantón de Osa, Alberto Coll, reconoció que ha sido un abanderado del aeropuerto desde el principio, pero según él, esta no es la única opción de desarrollo para la zona, pues podría haber otro tipo de inversión. La descentralización tiene que darse en todos los niveles. Si realmente, como dice el compañero, pudiéramos organizarnos, o ustedes organizarse, como tiene que ser, aquí se tiene que respetar lo que la gente quiere. Y si la gente no quiere un aeropuerto, pues no se hace un aeropuerto. Yo lo que he venido planteando es que algunas obras importantes que se han realizado en la meseta central sin ningún problema, se puedan realizar en los cantones periféricos de este país, donde sí hay necesidades. Daniel Villalobos, representante de la Cooperativa de Trabajadores de OSA, COTRAOSA, denunció que le parece inaudito lo que está pasando. Para el líder comunitario hay que aplicar el principio de que el que está primero en tiempo, está primero en derecho. Como los pobladores de Finca 10 ocupan las tierras antes de que el INDER comprara la finca, les deben aplicar la ley del Instituto de Desarrollo Agrario, que les beneficiaría. Ya es hora de que los grupos campesinos unamos fuerzas, los grupos indígenas, los grupos que luchan por el ambiente. Acá están los compañeros de Ríos Vivos, placer compartir con ustedes. Ya es hora de que unamos fuerzas y le digamos al gobierno, estamos en contra de la aplicación en el campo de la ley INDER, por lo nefasta que resulta a la hora de tratar de ubicarla en escenarios donde no corresponde. Además, decirles que el tema de tenencia de tierras es un asunto estratégico. Nosotros damos la lucha por la tenencia de la tierra porque creemos que esa es la columna vertebral del capitalismo. Ellos entendieron muy bien que en el momento en que controlen la tierra, están controlando el agua, están controlando el ambiente, están controlando los bosques, la producción de alimento y en consecuencia están controlando la economía. Para Gustavo Oreamuno de la Asociación de Iniciativas Populares DITSO, son las personas que habitan aquí las que tienen que tomar las decisiones sobre lo que quieren o no en sus territorios. Sigue siendo el poder central el que decide y ya se vio que la municipalidad está de acuerdo con el aeropuerto. Las cosas están muy claras, dijo Oreamuno. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, informó Fabiola Pomareda.